Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. 70% de las mujeres que utilizan zapato de tacón padecen de envejecimiento prematuro de los discos de la columna y contractura en los músculos de pantorrillas, así como intolerancia a caminar, dijo Jesús Contreras Nájera, jefe de cirugía de columna del Hospital General Regional en Villacuapa. En su hospital se atienden entre 100 y 120 pacientes diarios por dolor de espalda, de los cuales 30% son mujeres que usan altos zapatos de tacón. Se cree que los tacones de aguja fueron creados por carniceros egipcios que querían elevar sus pies de la escena de la masacre. Los hititas, una población de origen indoeuropeo entre los siglos XVIII y XIX a.C., empezaron a usar zapatos de tacón para fijar su pie en el estribo, pues montaban a caballo. También, Luis XIV sorprendió al mundo cuando decidió instalar la monarquía absoluta en Francia. Con convicción y el apoyo de su pueblo, se proclamó representante de la voluntad celestial y se impuso en la vida nacional. A este rey, llamado Rey Sol, le preocupaba mucho su imagen. No podía pasar delante de un espejo sin mirarse, así que decidió imponer algunas costumbres en el vestir. Enormes pelucas de cabello natural, mangas adornadas de volantes y encajes y sí, zapatos de tacón muy alto que compensaran su baja estatura. Se los hacía su propio zapatero personal, el francés Nicolas Lestache, a quien pidió que fueran refinados y vistosos. Algunos incluían encajes, lazos y piedras preciosas, así como bordados de plata. Era en realidad un fanático de los zapatos. Sus tacones eran muy famosos por ser rojos. A lo largo del tiempo han surgido diferentes tipos de tacones, como los de cuña, que son de tacón corrido, los de aguja, que son los menos favorables para nuestros pies, sobre todo si su altura rebasa los 10 centímetros. Los tacones Luis XIV, cuyo tacón tiene forma de reloj de arena, los de plataforma, que te brindan cierto soporte al caminar, y los tacones prisma, que son altos y anchos. Un reciente estudio realizado en la Universidad de Finlandia concluyó que usar zapatos de tacón de 5 centímetros por 40 horas a la semana y durante 2 años tiene como consecuencia lesiones dolorosas en los pies. Nuestro organismo tiene un centro de gravedad que pasa por las rodillas, llega al pie y ahí se divide para soportar el peso. Si usamos zapatos de tacón, nuestro centro de gravedad se desplaza hacia adelante, nuestros músculos se tensionan, los ligamentos se deforman, se acorta el músculo de los gemelos y, por si fuera poco, se pierde la flexibilidad. Y claro, es cierto que los zapatos de tacón alto estilizan la figura, dan un toque de elegancia y por eso lo recomendable es realizar algunos ejercicios para evitar lesiones. Por ejemplo, al llegar a casa, eleva tus piernas estiradas en la cama, dobla las rodillas y realiza esto en 3 series de 15 a 30 repeticiones para cada pierna. Párate de puntitas y muévelos de arriba hacia abajo. Realiza de 20 a 40 repeticiones, esto estirará tus tendones. Y por último, flexiona las rodillas como si fueras a sentarte en el suelo, pero sin tocarlo. Realiza 3 series de 15 repeticiones, con lo que mejorarás los muslos y abductores. Sobre todo recuerda, utiliza los zapatos de tacón alto con sentido común. Si vas al súper o a caminar, de preferencia elige zapatos cómodos. Recuerda que todo exceso implica riesgos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.